Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos al Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast número 43. Les hablo para todos ustedes Plácido Gutiérrez, productor independiente. Y bueno, en este momento estamos ya, como repito, en el podcast número 43. Agradeciéndoles a todos ustedes, pues, ese apoyo a través de los diferentes canales de distribución del podcast, donde nosotros pues constantemente, o bueno, en este caso, se suben los episodios que publico regularmente. Ya bueno, vamos más de ya pasamos la 2.5, o sea, más de 2.500 reproducciones, y bueno, poco a poco esas reproducciones van subiendo y la cantidad de seguidores pues va aumentando. Bueno, y bueno, dale te gusta y haz comentarios ahí en la página de El Inquisidor ilustrado.blogspot.com. Este podcast pues es semanal. Trato lo posible de sacarlo todos los domingos o cuando pueda, pero semanalmente van a tener este podcast. Bueno, el día de hoy estaremos hablando de los sueños en este podcast del Inquisidor Ilustrado, porque los sueños vienen siendo muchas veces, son interpretaciones de nuestro sueño, pero a lo largo de la historia ha tenido muchas interpretaciones desde la antigüedad. Incluso han sido un tema de interés y curiosidad para muchas culturas y civilizaciones. Los sueños incluso se han interpretado de diferentes maneras, desde expresiones divinas o presagio del destino, hasta mensaje del alma, manifestaciones del inconsciente, muchas cosas más. En civilizaciones mesopotámicas, o la Babilonia o la Sumeria, los sueños significaban expresiones del más allá. Veían los sueños como expresiones divinas y tenían dioses asignados incluso para eso. Pero, ¿acaso los sueños son el producto de nuestros recuerdos o es un universo totalmente desconocido? ¿O se trata de nuestros espíritus dejando nuestro cuerpo? Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, empezamos con el Inquisidor Ilustrado. En este caso hablaremos específicamente de los sueños, pero no del abordaje psicológico o el abordaje científico. Vamos a hablar no más que todo de las implicaciones que se traen los sueños y las creencias populares de la mayoría de ellos. Vamos a empezar con que incluso, a pesar desde el inicio de los tiempos, en Egipto los sueños funcionaban como presagios, mensaje del destino que había que descifrar. Uno de los relatos más famosos es del texto bíblico del Génesis, cuando el faraón soñó con 7 vacas paseando por el Nilo. La interpretación daba como augurio años de inminente sequía. El sueño del faraón es una historia bíblica que se encuentra en el libro del Génesis, en el capítulo 41. Según la narración, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños que le inquietaron y que nadie pudo interpretar. El primer sueño, vio 7 vacas gordas y hermosas. Estas salían de la orilla del río Nilo y eran devoradas por 7 vacas flacas y feas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y hermosas que eran devoradas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento. El faraón entonces se enteró de que había un joven hebreo llamado José que estaba en la cárcel y que tenía el don de interpretar los sueños. Lo mandó a llamar y le contó sus sueños. José le dijo al faraón que sus sueños eran uno solo y que Dios le había revelado lo que iba a suceder. Le explicó que las 7 vacas y las 7 espigas representan 7 años y que habría 7 años de abundancia, seguido de 7 años de escasez y hambre sobre toda la tierra. Le aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente que administrara los recursos durante los años de abundancia y guardara una quinta parte de las cosechas para los años de hambre. El faraón quedó tan impresionado por la sabiduría de José y lo nombró como su segundo al mando, dándole autoridad sobre todo Egipto. José cumplió con el plan que había propuesto y logró almacenar grandes cantidades de trigo durante los años de abundancia. Cuando llegaron los años del hambre, Egipto tenía suficiente alimento para su pueblo y para los países que venían a comprar trigo. Así se cumplió el sueño del faraón y José fue honrado por Dios y por el mismo faraón. Los sueños en la Edad Media. Los griegos consideraban los sueños como mensajes del alma interpretados como revelaciones. Cuando una persona tenía recurrentes pesadillas, se encomendaba a Morfeo, dios del sueño. También practicaban la incubatio, que consistía en dormir en un templo sagrado para recibir en sueños la visita de una divinidad que les curara o que les aconsejara. En la Edad Media y el Renacimiento, los sueños se asociaban con la brujería, la magia y el demonio. Se creía que los sueños eran tentaciones o castigos enviados por el maligno. Las creencias de los sueños en la Edad Media eran variadas y dependían de la cultura, la religión y el contexto histórico de cada época y lugar. Algunas de las creencias más comunes eran: los sueños eran mensajes divinos o demoníacos que revelaban el futuro, el pasado o el estado del alma. Se le daba mucha importancia y se buscaba interpretarlo según las escrituras, la tradición o los libros de los sueños. Los sueños eran producto de la imaginación, la memoria o los humores corporales. Se les consideraba poco fiables y engañosos, y se aconsejaba ignorarlos o rechazarlos como tentaciones del diablo. Los sueños eran una forma de viajar al otro mundo, ya sea el cielo, el infierno, el purgatorio o el reino de las hadas. Se creía que en los sueños se podía ver a los muertos, a los ángeles, a los santos o a las criaturas mágicas. Los sueños eran una fuente de inspiración artística, literaria o científica. Se valoraban los sueños que estimulaban la creatividad, la fantasía o el conocimiento. Algunos ejemplos de los sueños son el sueño de Dante, Chaucer o Descartes. Estas creencias no eran excluyentes entre sí, sino que podían coexistir o estar en conflicto según las circunstancias. Los sueños eran un fenómeno complejo y fascinante que reflejaban la mentalidad y la cultura de la Edad Media. Existe el caso de Disman. Esta historia pues se hizo viral en internet hace algunos años y de hecho en este podcast nosotros llegamos a hablar dentro de este podcast. Fue uno de los primeros que nosotros pues hablamos de un caso que más que todo era marketing, porque el caso de Disman fue una historia viral en internet hace muchos años. Según esta historia, miles de personas en todo el mundo han soñado con este mismo hombre, cuyo rostro fue dibujado por un paciente de un psiquiatra en Nueva York en el año 2006. El hombre supuestamente aparece en los sueños dando consejos, advertencias o simplemente observando. Nadie sabe quién es ni por qué se le aparece a tanta gente. Sin embargo, todo resultó ser una campaña de marketing creada por Andrea Natella, un artista y sociólogo italiano que se dedicaba a hacer bromas y experimentos sociales. Natella inventó la historia de Disman y la difusión por internet, creando incluso una página web y carteles que invitaban a la gente a contar si habían soñado o no con él. Su objetivo era generar curiosidad y debate sobre los sueños y el inconsciente colectivo. Así que no te preocupes, mis amigos, porque si no te has soñado con Disman es porque probablemente en realidad eso no exista. De hecho, es un producto de la imaginación de Natella. Y si lo has hecho, quizás sea porque lo viste en algún medio, lo viste en alguna publicidad por internet, o lo viste en alguno de los videopodcasts de YouTube, o lo viste en alguna publicación extraña, porque tu mente lo asoció con otra persona conocida. Los sueños a veces tienden a ser misteriosos y a veces hasta nos sorprenden con imágenes inesperadas. ¿Cómo podemos saber si estamos soñando? Los sueños son experiencias mentales que ocurren durante el sueño, especialmente en la fase REM, y pueden ser muy vívidos y realistas. A veces es difícil saber si estamos soñando o no, o sobre todo si el sueño es muy parecido a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay algunas formas de comprobar que estamos soñando o no, y se conocen como pruebas de realidad. Escuchen esto. Estas pruebas pues consisten en hacer algo que en realidad funciona de una manera y en el sueño pues de otra. Las pruebas de realidad, por si quieres saber que estás soñando, son las siguientes. Preguntarse si estás soñando. Aunque parece obvio, o aunque parezca obvio, pero a veces nos olvidamos de hacer eso. Preguntarnos si estamos soñando. Si nos hacemos esta pregunta dentro del sueño, podríamos darnos cuenta de las incongruencias o anomalías que hay en él. observar el entorno. Los sueños suelen tener detalles extraños o irreales, como objetos que cambian de forma o lugar, personas que no conocemos o que están muertas, lugares que se mezclan o que no existen, entre muchas cosas más. Si nos fijamos bien en lo que nos rodea, podremos detectar estas señales de que estamos soñando. Mirarse las manos y la cara. En los sueños, nuestro aspecto físico suele estar distorsionado o alterado. Podemos tener más o menos dedos, no podremos contarlo de una manera muy normal. La nariz puede ser diferente o el color de piel puede ser distinto, entre otras cosas. Si nos miramos las manos o la cara en un espejo o en una superficie reflectante, podemos ver si hay algo raro o no, algo en el espejo que nos refleja de manera irregular. Una prueba muy efectiva de realidad dentro de los sueños es respirar con la nariz tapada. Esta prueba, como ya lo dije, es muy efectiva, ya que en los sueños podemos respirar incluso aunque nos tapemos la nariz con los dedos o con algo más. Si tú te llevas la mano a la nariz y te tapas con fuerza los dedos y la boca, pues verás que sigue respirando. Y esto se debe a que nuestra respiración real no depende de lo que hagamos en el sueño. Si intentamos hacer esto y podemos respirar normalmente, estamos entonces soñando. Leer o mirar un reloj. En los sueños, los textos y los números suelen ser inestables o ilegibles. Si intentamos leer algo o mirar la hora de un reloj, veremos que las letras o los dígitos cambian constantemente o no tienen sentido. Esto se debe a que nuestro cerebro tiene dificultades para procesar la información simbólica en el sueño. Comprobar si tenemos poderes. En los sueños, a veces podemos hacer cosas imposibles en la realidad, como volar, atravesar paredes, mover objetos con la mente. Si intentamos hacer alguna de estas cosas y obviamente nos sale bien, estamos soñando. Otro método de saber si estamos soñando o no es comparar con la cotidianidad. O sea, antes, lo que hicimos antes de irnos a dormir y lo que tenemos planeado hacer al despertarnos. Si hay una discontinuidad o una contradicción en lo que recordamos y lo que estamos viviendo en el sueño, es una señal de que estamos soñando. Estas son una de las tantas pruebas de realidad más comunes y efectivas para saber si estamos soñando o no. Sin embargo, hay que practicarlas, recomiendan los expertos, con mucha frecuencia cuando estamos despiertos para que se conviertan en un hábito y podamos hacerlas también en nuestro sueño. Así podemos tener más conciencia de nuestros sueños y quizás controlarlos mejor. Experimentos que se han llevado a cabo en los sueños. Una de las historias más conocidas y escalofriantes sobre un experimento que consistía en no dejar dormir es el llamado experimento ruso del sueño. Según esta historia, que circula por internet desde hace años, en 1947, unos científicos soviéticos sometieron a 5 prisioneros a un gas que les impedía dormir durante 15 días. El objetivo era ver si podían crear soldados que no necesitaran dormir y que fueran más resistentes y leales al régimen comunista. Sin embargo, el experimento se convirtió en una pesadilla cuando los sujetos empezaron a mostrar signos de locura, violencia, canibalismo y mutilación. Al final, los científicos tuvieron que entrar en la cámara donde estaban los prisioneros y se encontraron con una dantesca escena de sangre y horror. Pero esta historia no es más que una leyenda urbana, una ficción creada por un usuario de internet que se inspiró en otros relatos de terror y en el contexto histórico de la Guerra Fría. No hay ninguna evidencia de que este experimento haya ocurrido ni realmente exista ese gas que supuestamente impedía dormir. Se trata de una creepypasta y un tipo de relato de terror que se difunde por internet y que busca generar miedo e intriga entre los lectores. Sin embargo, sí hay otros experimentos reales que han consistido en no dejar dormir o en estudiar los efectos de la privación del sueño en humanos o en animales. Por ejemplo, en 1964, un estudiante de secundaria llamado Randy Gardner se propuso abatir el récord mundial de permanecer despierto sin ayuda de estimulantes. Con la supervisión de un científico, Gardner logró estar 264 horas, estos son 11 días, sin dormir. Durante ese tiempo mostró alteraciones en el humor, la memoria, la concentración y el habla, pero no sufrió daños permanentes ni alucinaciones. Otro ejemplo es el experimento realizado por el neurocientífico italiano Willy Ottononi y su equipo en el 2012. En este caso, los sujetos eran ratas a las que se le privaba del sueño durante varias semanas mediante una técnica que consistía en mover su plataforma cada vez que entraban en la fase REM del sueño. Los investigadores observaron que las ratas perdían peso, tenían problemas para regular su temperatura corporal y mostraban signos de estrés e infección. Al final, todas las ratas murieron sin causa aparente. El cine y las pesadillas. Las pesadillas y el cine son dos conceptos que están estrechamente relacionados, ya que el cine es un medio de expresión artística y que puede recrear y transmitir las imágenes y las emociones que experimentamos en los sueños más aterradores. Algunas de las posibles conexiones entre las pesadillas y el cine son las siguientes. El cine de terror se inspira en las pesadillas para crear historias y personajes que nos provocan miedo, angustia o repulsión. Algunos ejemplos de películas de terror basadas en pesadillas son La Pesadilla en Elm Street, esto es la de Freddy Krueger, El Exorcista, El Resplandor o La Masacre de Texas. El cine fantástico se inspira en las pesadillas para crear mundos y situaciones que nos sorprenden, nos fascinan o nos inquietan. Algunos ejemplos de películas fantásticas basadas en pesadillas son El laberinto de Fauno, El gabinete del Dr. Caligari, El planeta de los simios o incluso La Matrix. El cine de ciencia ficción se inspira en las pesadillas para crear escenarios y dilemas que nos hacen reflexionar, nos alertan o nos desafían. Algunos ejemplos de películas de ciencia ficción basadas en pesadillas son la de Blade Runner, La naranja mecánica, 1984 o incluso Los juegos del hambre. Estos son solo algunos ejemplos de géneros cinematográficos que se nutren de las pesadillas para crear obras que nos impactan, nos entretienen o nos hacen pensar. Pero hay muchos más. Lo cierto es que el cine es un arte que puede explotar los rincones más oscuros y profundos de nuestra mente y plasmarlos en la pantalla con gran fuerza expresiva. Por eso, a veces el cine puede parecernos una pesadilla o una pesadilla puede parecernos una película. Pero todas estas películas basadas en sueños y pesadillas, pues vienen dadas incluso por algo que se llama el fenómeno del íncubo o parálisis del íncubo, que es un trastorno paroxístico relacionado con el sueño y que se caracteriza por alucinaciones compuestas experimentadas durante breves fases de aparente vigilia, o sea, de estar conscientes. Así lo explica una investigación publicada por la revista Frontiers in Psychiatry en 2017. Esta condición se caracteriza por la aparición de un ser que ejerce presión sobre nuestro tórax y que mientras puede realizar actos agresivos y o sexuales, suele ir acompañado de parálisis de sueño y sensación de ahogo o ansiedad. Este tipo de parálisis se clasifica como un tipo de parasomnia y se le atribuye a una disociación de la fase del sueño, una mezcla entre vigilia e intrusiones de alucinaciones derivadas del sueño de movimientos oculares rápidos, en las que el sistema de vigilancia activado por amenazas juega un papel importante. Esto puede causar mucho miedo a quienes lo experimentan, incluso miedo a morir. Lo que sí se sabe es que este tipo de parálisis puede provocar insomnio, trastornos delirante comórbido o trastorno de ansiedad. El fenómeno del íncubo se conoce desde la antigüedad y pertenece a un número selecto de síndromes neuropsiquiátricos que han demostrado una presentación clínica notable estable a lo largo del tiempo. De hecho, todas las culturas los han aceptado de alguna manera, lo que ha provocado que a lo largo de los siglos aparezcan numerosos modelos explicativos que van desde la explicación de este íncubo como un recién nacido fallecido o incluso la abducción de extraterrestres, esto más que todo en el mundo occidental. Aunque todas estas historias están basadas en estereotipos, una investigación publicada en la revista Consciousness and Cognition propuso una hipótesis del origen de la parálisis del íncubo. Los autores expresaron que los fundamentos neurobiológicos del fenómeno del íncubo están integrados en el cerebro, mientras que las características fenomenológicas, o sea, el significado atribuido de la criatura, están impregnadas de valores culturales, lo que hace que cada cultura se imagine un tipo diferente de íncubo. Aunque a menudo han sido estudiados como si ambos fueran fenómenos intercambiables, lo cierto es que la parálisis del sueño no es lo mismo que el fenómeno del íncubo. De hecho, en muchos estudios que se han llevado a cabo, no se hace distinción entre el fenómeno del íncubo y la parálisis del sueño, y es por esto que no se conoce la tasa de prevalencia exacta de esta parálisis del íncubo. Otro aspecto a tener en cuenta es el sonambulismo, que también se llama noctambulismo. Según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, se trata de un trastorno del sueño clasificado como una parasomnia en que las personas desarrollan actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas mientras permanecen inconscientes y sin probabilidad de comunicación. Un individuo sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su casa. Los sonámbulos tienen los ojos abiertos, pero no ven como cuando están despiertos, y suelen creer que están en otras habitaciones de la casa o en sitios completamente diferentes. Los sonámbulos tienden a volver a la cama por iniciativa propia y a la mañana siguiente no recuerdan haberse levantado por la noche. El sonambulismo se produce durante la fase 3 o 4 del sueño, es decir, la etapa denominada el sueño lento o el sueño de las ondas lentas. Existen unos casos de sonambulismo muy particulares. En 1846, Albert Tyrrell fue encontrado inocente de asesinato e incendio, argumentando que al hacerlo estaba sonámbulo. Es la primera absolución por sonambulismo en la historia de la defensa jurídica que se conoce. Kenneth Park, un joven de 23 años, condujo su automóvil a 15 millas de su casa en mayo de 1987. Allí atacó a su suegro dejándolo inconsciente y apuñaló a su suegra, causando la muerte de esta. A continuación, se dirigió a la estación de policía diciendo: «Creo que he matado a algunas personas». Estaba ensangrentado y su mano estaba gravemente herida. Parks no pudo recordar nada sobre el asesinato y no tenía motivos para cometerlo. Estaba desempleado e hizo hincapié en ello. Él se fue a dormir esa noche pensando en cómo iba a visitar a sus suegros al día siguiente con su esposa para hablarle sobre sus condiciones económicas y su problema con el juego. Después de un año, fue encontrado inocente de asesinato o de tentativa de asesinato. Se presentó una apelación, pero su absolución fue confirmada. Ni siquiera fue ingresado en un psiquiátrico, ya que el sonambulismo no es jurídicamente considerado como un trastorno mental. Si el paciente padece además terrores nocturnos, entonces sus actos de violencia pueden ser peores. En 1686, el coronel británico Culpeper acabó con la vida de uno de sus hombres a través de un tiro en plena noche mientras hacía su ronda. El coronel padecía terrores nocturnos y además era sonámbulo, por lo que fue encontrado inocente. Lo mismo le sucedió a C.K., un inglés que estranguló a su mujer en plena noche mientras ésta dormía. Pero hay unas curiosidades que tienen los sueños, aparte de todas aquellas que hemos mencionado anteriormente. ¿Y sabías que los sueños pueden ayudarte a resolver problemas? Según algunos estudios, los sueños pueden activar el pensamiento creativo y lateral, permitiéndonos encontrar soluciones que no se nos ocurren en la vigilia. Por ejemplo, el científico Dmitri Mendeleev soñó con la tabla periódica de los elementos. El escritor Robert Louis Stevenson soñó con la trama de El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Y el músico Paul McCartney soñó con la melodía de Yesterday. ¿Sabías que los sueños pueden predecir el futuro? Aunque no hay una evidencia científica sólida al respecto, hay muchos casos anecdóticos de personas que han tenido sueños premonitorios o proféticos, es decir, que anticipan acontecimientos futuros. Por ejemplo, Abraham Lincoln soñó con su propio asesinato, Mark Twain soñó con la muerte de su hermano y muchas personas soñaron con el atentado del 11 de septiembre antes que este ocurriera. ¿Sabías que los sueños pueden hacerte más feliz? Según algunos estudios, los sueños pueden tener un efecto positivo en nuestro estado de ánimo y bienestar. Los sueños pueden ayudarnos a procesar emociones, a liberar estrés, a superar traumas y a mejorar nuestra autoestima. Además, los sueños pueden hacernos vivir experiencias placenteras, divertidas o gratificantes que nos llenan de alegría y satisfacción. ¿Sabías que los sueños pueden ser compartidos? Aunque parezca increíble, hay personas que afirman haber tenido sueños compartidos, es decir, sueños en los que coinciden con otras personas y comparten el mismo escenario, la misma trama o la misma sensación. Estos sueños pueden ser espontáneos o inducidos por técnicas como la telepatía, la hipnosis o la meditación. Algunos ejemplos de sueños compartidos son los de las tribus aborígenes de Australia, los de las parejas enamoradas o los de los grupos de amigos. ¿Sabías que los sueños pueden ser controlados? Existe un fenómeno llamado sueño lúcido, en el que el soñador se da cuenta de que está soñando y puede intervenir en el desarrollo del sueño. Los sueños lúcidos pueden ser naturales o inducidos por técnicas como la autosugestión, el entrenamiento mental o el uso de dispositivos electrónicos. Los sueños lúcidos pueden tener muchos beneficios como mejorar las habilidades, explorar la creatividad o cumplir fantasías. Bueno, y así terminamos este podcast que nos habla de los sueños, las diferentes cosas relacionadas con los sueños, como el sonambulismo, las pesadillas, las predicciones futuras, los trastornos incluso del sueño y muchas cosas más. Pues espera, pues este episodio, sobre todo, hablamos de algo que se llama conciencia. No sabemos o tenemos entendido que los animales también sueñan y tienen ciertas experiencias con los sueños, pero hay algo que es exclusivo de la mente humana y es la conciencia. Es esa capacidad que nos permite reconocernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. El punto inicial o el punto más álgido de este, el punto más concentrado de este podcast es la conciencia. Si todos los sueños nos lo llevamos a un punto o a una palabra clave, es conciencia. Y la conciencia es una de las características más misteriosas y fascinantes de los seres humanos y también una de las más importantes para nuestro desarrollo personal y social. Espero que hayas disfrutado este podcast, que hayas aprendido algo, porque esa es la historia, esa es la función del Inquisidor Ilustrado, que aprendas algo y que siempre te quedes con ganas de saber mucho más. Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez. Será hasta la próxima oportunidad. Recuerden seguirnos a través de los diferentes canales de los podcasts, principalmente Spotify, iVoox.com, Caster FM, Google Podcasts y entre muchos más. También puedes buscarnos en el blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención hasta este momento. Y será entonces hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.